El número del día 17 del Rodong Sinmun publicó el editorial titulado Avancemos con energía por el camino de la victoria final abierto por el gran compañero Kim Jong-il. El autor de este trabajo, publicado en el órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del gran general, enfatizó en particular: el gran compañero Kim Jong-il es la eterna efigie de la potencia del Monte Paektu que abrió la nueva época espléndida de la prosperidad ante nuestra patria y pueblo y los anima para la ofensiva final. Los 5 años pasados fueron días inolvidables que hicieron a todo el pueblo sentir profundamente cuán valiosas proezas acumuló él para el perfeccionamiento de la causa revolucionaria del Chuche, y al mismo tiempo han sido la sagrada trayectoria por la eternidad del líder en que se materializaron en el deber supremo, la aspiración y deseo del pueblo coreano por seguir y enaltecer para siempre a los grandes líderes bajo la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un. La dirección del mariscal es la bandera combativa que orienta con seguridad a nuestro partido y pueblo por la única senda de victoria abierta por el gran general. Luchemos todos con mayor energía por llevar a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, en que está sintetizada toda la existencia del gran compañero Kim Jong-il, unidos compactamente en torno al estimado mariscal Kim Jong-un.